noticias de los sapos. Ey, yo, es altigas en la casa, la puta ciudad es nuestra. Mil balas caerán a las 6 de la mañana. Balas caerán si los polis allanan. Balas caerán por la venta marihuana. Balas caerán, no muere la hierba mala. No voy a llorar así maten a mis panas. Yo voy a guerrear como me enseñó mi mamá. No confío en frenes, tampoco en las damas. Ellas me venderán por una poca de lana. Mucho barrio que recorrío, y como un imán se me pegan los líos. Ha matado a los yuntas míos, a los primos míos, a los tíos míos. Por eso estando armado, volviendo hacia los lados. Porque mi vida nadie me la va a quitar. No esperaré a la muerte con los brazos cruzados. Antes de que llegue voy a revolucionar. Voy caminando sano, pero hay enamorados que les molesta mucho verme triunfar. Pero eso más me motiva a seguir mi vida relajado. Porque si me muero nadie me va a resucitar. Balas caerán a las 6 de la mañana. Balas caerán si los polis allanan. Balas caerán por la venta marihuana. Balas caerán, no muere la hierba mala. No voy a llorar así maten a mis panas. Yo voy a guerrear como me enseñó mi mamá. No confío en frenes, tampoco en las damas. Ellas me venderán por una poca de lana. Estar alerta, porque los tipos siempre están cerca. Hay mucha gente que boquiabierta y por eso la paga y la muerte aumentan. Esquivando las balas que me avientan, con la yunta pendiente de la venta. Enemigo, mi éxito, la mente, estoy listo pa' morir con la bota puesta. Dispuesto a esperar, así pa' ser ganador y si lo mío no miré. Mi mamá me dice que me saca de esta vida siempre que me bendice. Ya no puedo retroceder, ni olvidar lo que hice ayer. Porque en la bajadita me esperan la bruja y los tipos que me quieren joder. Ya están puestas las cartas sobre la mesa. Apuesta y decide tu vida cuánto es que cuesta. Yo respiro porque tengo seriedad, ignorando los payasos de la ciudad. Vivo mi realidad, esto es cara a cara, cara a cara con la muerte en otra velocidad. Balas directo a matar y no darán vuelta. Los sapos te allanan y después más nunca te encuentras. Si fuiste bicho, solo te llora tu mamá. Tus enemigos, tu jeva se la van a cingar. Esto no es como papá, la vida para disfrutar. Si te dejas llevar, la bala caerá. Presentando Artigas con Big Traces, Jaurías Company, Black Pride en la casa, mamá huevo. Para que sigan hablando todas esas personas que ya no saben qué decir ni qué inventar de mí. Que primero era que le tiraba a las mujeres y ahora es que estoy hablando de malandreo. Y es malandreo lo que veo en el barrio cada vez que equipareo con los míos feos, negra. Y no te pueden parar a ti tampoco si marico, escuchas que estos que malandros. ¿Qué fue esta mañana allá arriba que escuché unos tiros, una escama, una isla loca? Deja la cola, ¿viste? No. Mamá huevo, la vaina fue que de repente yo me asomo así, causa. Y lo primero que eran como las 5:30 y lo primero que ves es que están allanando los peteotes y se llevaron al primo mío. ¿Al combi? Claro, mamá huevo, el loco ya lo pasaron pa' Tocorón y la vaina fue causa. Loco. Pero a la final el loco está bien recibido por allá porque están relacionados con un marico que cayeron de allá arriba. Venga, qué bicheteo, marico. Eso que nosotros estamos hablando con ese marico y todo allá, tú eres loco. No, marico, pero es que uno tiene que cuidarse para matricular, como decía el difunto al día. Venga, tú eres loco, marico, se ha pegado, Dios me cuide.